hacerlo todo. Fue tan bonito lo nuestro, pero ya ni modo. Pudimos ser un gran amor de esos que ya no hay hoy. La técnica falló y por eso estoy sufriendo. Fuimos un casi algo, casi porque hoy ni me pelas, ya ni nos hablamos. Qué rápido se terminó, pero mi corazón jamás te superó y por eso estoy llorando. Y por poquito tocamos el cielo, me faltó muy poco para hacer tu gran amor. Miramos la cima, pero no llegamos. Tal vez fue el destino o no quiso Dios. Fuimos un casi algo que nunca llegó. Y por poquito tocábamos el cielo. Uriel Barrera. Y por poquito tocamos el cielo, me faltó muy poco para hacer tu gran amor. Miramos la cima, pero no llegamos. Tal vez fue el destino o no quiso Dios. Fuimos un casi algo que nunca llegó.